Esta es una atracción física y mental tan fuerte que ninguno de los dos miembros duda que están hechos el uno para el otro. La segunda es una relación basada en el compañerismo, la amistad y el respeto mutuo. La última está formada por las asociaciones con personas menos unidas a nosotros pero que forman un ingrediente importante en nuestra vida. Basándonos en esto, vemos que un alma compañera puede relacionarse de varias formas con nosotros, pero aún así, nunca es por casualidad. Las almas compañeras están destinadas a ayudarnos a nosotros a la vez que se ayudan a sí mismas a alcanzar metas comunes, que se consiguen con más facilidad si existe un apoyo mutuo en varias situaciones. En el campo de los amigos y los amantes, es nuestra más profunda conciencia la que reconoce en ellos la similitud de los espíritus hermanos. Es una experiencia maravillosa y misteriosa a la vez, tanto física como mentalmente. Conectar con seres que conocemos en el mundo espiritual, escondidos bajo todo tipo de disfraces físicos, puede resultar una experiencia armoniosa o frustrante. La lección que debemos aprender en las relaciones humanas es la de aceptar a las personas por lo que son sin esperar que nuestra felicidad dependa totalmente de ellas. He tenido clientes que han acudido a mí asumiendo que no están con un alma compañera por la cantidad de problemas y sufrimiento que había en sus matrimonios. No se dan cuenta de que las lecciones kármicas a veces fijan unas metas muy difíciles y que las experiencias dolorosas con respecto al amor son premeditados exámenes que la vida nos presenta. Frecuentemente estos son los más duros. Cualquiera que sea la circunstancia, las relaciones interpersonales son la parte más importante de nuestras vidas. Es por una coincidencia, una percepción extrasensorial, un déjà vu por sincronicidad cuando llega el momento perfecto en el lugar adecuado y conocemos a la persona que dará sentido a nuestra vida. Hubo un fugaz recuerdo ya olvidado, algo familiar en ella que nos venía de lo más profundo de nuestra mente. Yo pediría al lector que buscara en los recuerdos de ese primer encuentro con alguien importante. ¿Fue en el colegio? ¿Vivía en su mismo barrio? ¿Le conoció en el trabajo durante algunas vacaciones? ¿Les presentó a alguien o fue un encuentro casual? ¿Qué sintió en ese momento? Odiaría modificar los recuerdos favoritos de cualquiera sobre ese encuentro casual, pero la causalidad, los impulsos o las circunstancias fortuitas no pueden aplicarse a estos contactos cruciales. Pero esta circunstancia no los hace menos románticos. En estos casos he oído muchos relatos apasionados de entidades espirituales muy unidas que han viajado a través del espacio y el tiempo para encontrarse como seres humanos en un lugar específico de la Tierra en un momento concreto. También es verdad que nuestra amnesia consciente hace difíciles estos importantes encuentros y podemos tomar el camino equivocado y perder el contacto. No obstante, puede hacerse un acuerdo previo para remediar estas contingencias. En el siguiente caso, el diálogo comienza cuando yo le pregunto al sujeto sobre lo que ocurre en el mundo espiritual justo antes de que el alma vuelva a reencarnarse en la vida actual. El caso 28 FP, ¿se acerca el momento de abandonar el mundo espiritual para empezar otra vida? Sí, estoy casi preparado. Después de salir del lugar de selección, ¿habías decidido quién serías y a quién te encontrarías en la Tierra? Sí, todo está empezando a encajar perfectamente. ¿Y qué pasaría si ahora te lo pensaras mejor? ¿Podrías cambiar de opinión? Suspira, sí, y además lo he hecho otras veces, todos lo hemos hecho, o al menos los que yo conozco. La mayoría de las veces es curioso pensar en estar vivo otra vez en la Tierra. ¿Pero qué ocurriría si te resistieras a volver a la Tierra poco antes del momento de reencarnarte? Esto no es tan rígido. Siempre hablo de las posibilidades. Mis preocupaciones sobre la nueva vida con mi tutor y mis compañeros antes de comprometerme firmemente. Los tutores saben cuando estamos sencillamente intentando ganar tiempo y cuando no estamos seguros de verdad. Yo estoy decidido. Me alegro. Ahora responde a esto: una vez que te has comprometido firmemente a regresar a la Tierra, ¿hay algo importante en el mundo espiritual que debas hacer? Debo ir a la clase de reconocimiento. ¿Y cómo es ese lugar? Es una reunión de observancia. Cuando chasquee los dedos, irás inmediatamente a esta clase. ¿Estás preparado? Sí. Chasqueo los dedos, explícame lo que haces. Estoy flotando con los demás. Esperando al que va a hablar. Me gustaría acompañarte, pero tendrás que ser mis ojos, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero tenemos que darnos prisa. ¿Cómo es este lugar? Milímetros, es un auditorio circular con un estrado elevado en el centro donde se coloca el que habla. P. Vamos a flotar hasta los asientos. R. Sacudiendo la cabeza, ¿para qué necesitamos asientos? P. Solo lo suponía. ¿Cuántas almas hay a nuestro alrededor? R. Unas 10 o 15. Son los que van a estar cerca de mí en la próxima vida. P. ¿Esas son todas las almas que ves? R. No. Tú me preguntaste por las que tenía alrededor. Hay más. A lo lejos. Formando grupos. Y esperando a sus oradores. P. ¿Pertenecen las 10 o 15 almas que tienes a tu alrededor a tu mismo grupo primario? R. Algunas. P. ¿Es esta reunión parecida a la que tienes cerca de la entrada cuando regresas al mundo espiritual después de la muerte? R. No, esa fue más tranquila solo con mi familia. P. ¿Por qué fue tu bienvenida más tranquila que esto? R. Estaba todavía confuso por haber perdido mi cuerpo. Aquí hay mucha charla y mucho movimiento nerviosismo. Tenemos mucha energía. Escucha, tenemos que ir rápido porque tengo que escuchar lo que dicen los oradores. P. ¿Son los oradores tus tutores guías? R. No, son apuntadores. P. ¿Son almas especializadas en esto? R. Sí. Nos dan las señales inventándose ideas ingeniosas. P. Bien. Vamos a acercarnos al apuntador y continúa diciéndome lo que ocurre. R. Formamos un círculo alrededor del estrado. El apuntador flota hacia adelante y hacia atrás en el centro y nos señala a cada uno de nosotros pidiéndonos que prestemos mucha atención. Tengo que hacerlo. P. Bajando la voz, entiendo, y no querría que te perdiera nada, pero explícame qué son las señales. R. El apuntador ha sido asignado para nosotros con el fin de que sepamos qué tenemos que buscar en la próxima vida. Estas señales se colocan en nuestra mente para estimular nuestros recuerdos después, cuando seamos seres humanos. P. ¿Qué tipo de señales son? R. Como banderas. Mojones en el camino de la vida. P. ¿Podrías ser más específico? R. Las señales del camino nos hacen tomar una dirección distinta en ciertos momentos, cuando ocurre algo importante. Y también cuando debemos conocer los signos que nos reconozcan mutuamente. P. ¿Y esta clase se recibe antes de cada una de las vidas? R. Naturalmente. Necesitamos poder recordar los pequeños detalles. P. ¿Pero no has visto ya los detalles de tu vida próxima en el lugar de la selección? R. Sí, es cierto, pero no he visto los pequeños detalles. Además, entonces no conocía a todos los que van a estar conmigo. Esta clase es como un repaso final. Con todos juntos. P. ¿Es solo para aquellos que tendrán una relación especial entre ellos? R. Así es. Es sobre todo una clase de preparación porque al principio no nos reconoceremos en la Tierra. P. ¿Es a tu alma compañera aquí? R. Ruborizándose, sí, está aquí, y hay también otras personas con quien se supone que tendré que contactar. O ellos conmigo. Los demás también necesitan sus señales. P. Ah, entonces por eso estas almas vienen de diferentes grupos. Todas van a jugar un papel importante en la próxima vida de los demás. R. Impaciente, sí, pero si hablas no puedo oír lo que están diciendo. Chis. P. Bajando la voz otra vez, muy bien, cuando cuente tres voy a dejar esta clase en suspenso por un momento para que no pierdas nada. Con suavidad 1, 2, 3. El orador está callado y tú podrás explicarme más detalles sobre las banderas y las señales, ¿de acuerdo? R. Supongo. Que sí. P. Voy a llamar a estas señales resortes de la memoria. ¿Quieres decir que habrá resortes de la memoria especiales para cada una de estas personas? R. Por eso nos han traído aquí. Habrá momentos en mi vida en los que aparecerán estas personas. Debo intentar recordar algo sobre ellos, su mirada, sus movimientos, su manera de hablar. P. ¿Y cada uno de ellos te hará funcionar uno de esos resortes? R. Sí, y probablemente perderé algunos. Se supone que las señales deben hacer saltar un recuerdo y decirte una, bien, estás aquí. En tu interior. Sabremos que ha llegado el momento de empezar a trabajar en la siguiente fase. Parecerán cosas insignificantes, pero las banderas son momentos de cambio en nuestras vidas. P. ¿Y qué pasa si alguien no reconoce estas banderas o señales, porque, como tú dices, se olvidó de lo que dijo el apuntador? ¿O qué ocurre si decides ignorar tus inclinaciones y tomar otro camino? R. Pausa, tenemos otras posibilidades, aunque pueden no ser tan buenas. Puedes ser obstinado, pero... Separa. P. ¿Pero qué? R. Con convicción después de esta clase normalmente no te olvidas de las señales importantes. ¿Por qué simplemente no te dan los guías las respuestas que necesitas una vez que estás en la Tierra? ¿Por qué son necesarias todas estas tonterías de las señales para recordar cosas? R por la misma razón por la que vamos a la Tierra sin saber nada por adelantado. Nuestra alma debe crecer con lo que descubre por sí misma. A veces las lecciones se resuelven muy deprisa, pero no es lo normal. La parte más interesante del camino es descubrir las curvas y es mejor que no ignoremos las señales del camino. P. De acuerdo. Voy a contar de 10 a 1 y cuando termine, la clase empezará de nuevo y podrás escuchar mientras el apuntador te da las señales. Yo no hablaré hasta que no levantes el dedo índice de la mano derecha. Esto me indicará que la clase ha terminado y que puedes explicarme las señales que debes recordar. ¿Estás preparado? R. Sí. Nota: termino de contar y espero un par de minutos hasta que mi cliente levanta el dedo. Este es un ejemplo muy simple de cómo el tiempo terrenal es insignificante en comparación con el tiempo espiritual. P. No ha sido muy largo. R. Sí que lo ha sido. El apuntador tenía mucho que decirnos a todos. P. Supongo que ahora tienes claramente en tu mente todos los detalles del reconocimiento, ¿no? R. Espero. P. Bien. Entonces dime ahora cuál es la última señal que te dieron antes de acabar la clase. R. Pausa: un colgante de plata. Lo veré cuando tenga 7 años en el cuello de una mujer de mi calle. Siempre lo llevaba puesto. P. ¿Y de qué manera será este colgante de plata una señal? R. De manera muy abstracta, el sol brilla en él. Y atrae mi atención. Debo recordarlo. P. Con tono de orden, ahora eres capaz de aunar tus conocimientos espirituales con los terrenales. Pongo la mano sobre la frente del sujeto porque es importante para ti reconocer el alma de la mujer del colgante. R. Yo la he conocido cuando montaba en bicicleta en la calle. Me sonríe. Y el colgante de plata brilla. Le pregunto sobre él. Y nos hacemos amigos. P. ¿Y después? R. Añorante: solo estaré con ella poco tiempo porque nos mudaremos de casa, pero será suficiente. Me leerá en alto y me hablará de la vida, y me enseñará a respetar a la gente. P. Al hacerte mayor, pueden ser las propias personas señales de uno de estos recuerdos o proporcionar ellas mismas las banderas que tú puedas reconocer. R. Por supuesto que sí. Pueden presentarme gente en el momento justo. P. ¿Conoces ya a la mayoría de las almas que tendrán una relación estrecha contigo? R. Sí, y si falta alguna, la conoceré en clase. P. Supongo que también se organizan las relaciones amorosas, ¿no? R. Riéndose: sí, eso lo hacen los emparejadores, pero los encuentros pueden ser también para desarrollar una amistad, para unir a la gente que va a ayudarte en tu trabajo. O cosas por el estilo. P. Entonces las almas que están en este auditorio y en otros sitios pueden tener distintas relaciones contigo en tu próxima vida. R. Con entusiasmo: sí, voy a conectar con el que está en mi equipo de béisbol. Otro es mi compañero en la granja, y también está mi amigo íntimo del colegio. P. ¿Y qué ocurre si conectas con una persona equivocada en el trabajo, en el amor o en lo que sea? ¿Significa esto que has olvidado la señal de un acontecimiento importante? R. Probablemente no sea del todo equivocada. Podría ser un salto que te llevará en otra dirección. P. Ahora dime cuál es la señal más importante que debes recordar de esta clase de preparación. R. La risa de Melinda. P. ¿Quién es Melinda? R. Mi futura mujer. P. ¿Y qué tienes que recordar de la risa de Melinda? R. Cuando nos conocemos, su risa va a recordarme pequeñas campanillas como un soniquete, no puedo describírtelo. Después el olor de su perfume cuando bailamos por primera vez, un olor familiar, sus ojos. P. ¿Entonces te han dado más de una señal para reconocer a tu compañera? R. Sí, es tan importante que los apuntadores creyeron que necesitaban más señales. No quería equivocarme al reconocer a la persona correcta. P. ¿Y qué se supone que debe reconocer ella en ti? R. Sonríe: mis grandes orejas. El que la pise al bailar. Lo que sentimos cuando nos abrazamos por primera vez. Un antiguo dicho nos recuerda que los ojos son el espejo del alma. Ninguna característica física tiene más importancia que los ojos cuando se encuentran en la Tierra las almas compañeras. Con respecto al resto de nuestros sentidos, ya he mencionado antes que las almas retienen recuerdos de sonidos y olores. Los cinco sentidos pueden ser utilizados por los apuntadores espirituales como señales para estimular un recuerdo en una vida futura. El caso 28 empezó a expresar su incomodidad porque yo le estaba impidiendo participar en la clase de reconocimiento. Reforcé la imagen visual del alma flotando alrededor de un estrado central en este auditorio. Otras personas utilizan nombres diferentes para este lugar. Le di tiempo para que terminara de recibir las instrucciones en su clase de preparación y hablara con sus compañeros y después le conduje hacia fuera del lugar de reconocimiento. En mis sesiones tengo por costumbre no apremiar nunca a mis clientes para que entren y salgan de los distintos lugares espirituales porque esto afecta a la intensidad de la concentración y del recuerdo. Cuando nos alejamos del resto de las almas hablé con este hombre sobre su compañera, Melinda. Me dijo que ambos se sentían muy cómodos juntos como marido y mujer, aunque a veces eligieran tener una relación distinta en sus vidas juntos. Los dos querían asegurarse de que conectarían en la Tierra en sus próximas vidas. Creí conveniente asegurarme de lo que había ocurrido en realidad. ¿Cuando Melinda y tú erais jóvenes en la Tierra vivíais cerca el uno del otro? No. Yo vivía en Iowa y ella en California, reflexivo fue a Claire a quien conocí en Iowa. ¿Te enamoraste de Claire? Sí, y casi me caso con ella. Estuve a punto y eso hubiera sido un error. Claire y yo no éramos lo mejor el uno para el otro, pero como íbamos al colegio juntos se convirtió en un hábito. ¿Y a pesar de todo te fuiste a California? Sí, Claire no quería que me fuera pero mis padres querían dejar la granja y marcharse hacia el oeste. A mí me gustaba Iowa y me preocupaba la idea de irme y dejar a Claire, que todavía estaba en el colegio. ¿Era esta una de las señales que te ayudó a tomar la decisión de marcharte con tus padres? Con un suspiro fue mi hermana la que me mostró una bandera roja. Me convenció de que tendría más oportunidades en la ciudad a la que mis padres pensaban ir. ¿Pero es a tu hermana en el mundo espiritual? Sí, claro. Está en mi círculo grupo primario. ¿Y es Claire una compañera tuya? No, es solo una amiga. ¿Te fue difícil dejar a Claire? Sí, y más por ella. Nos atraíamos mucho sexualmente en el colegio. Pero era un enamoramiento que no tenía ninguna conexión mental. Es tan difícil saber lo que tienes que hacer con los demás en la Tierra. El sexo es una trampa muy fuerte. Nos habríamos aburrido el uno del otro con el tiempo. ¿La atracción física fue diferente con Melinda que con Claire? Cuando Melinda y yo nos conocimos en el baile, su cuerpo me atrajo mucho. Y supongo que también me parecía guapa pero ambos sentimos algo más. Quiero que me aclares esto. ¿Elegisteis en el mundo espiritual Melinda y tú vuestros cuerpos de hombre y mujer deliberadamente para atraeros mutuamente en la Tierra? Asintiendo hasta cierto punto. Pero nos atrajimos en la Tierra porque en nuestras mentes estaba el recuerdo de lo que debía ocurrir. Cuando llegó el momento del baile, ¿qué pasó por tu mente? Ahora lo entiendo todo. Nuestro tutor nos estaba ayudando esa noche. De repente yo decidí ir al baile. No me gusta bailar porque soy muy torpe. Además no conocía a nadie en la ciudad todavía y me sentía estúpido. Ahora entiendo que alguien me guió hasta allí. ¿Habíais previsto Melinda y tú la escena del baile, juntos durante vuestra clase de preparación? Sí, sabíamos que ocurriría y cuando la vi en el baile todas las alarmas se dispararon. Hice algo que no es típico de mí, me interpuse entre ella y el hombre con quien estaba bailando. Cuando la abracé para bailar tenía las piernas de goma. ¿Y qué más sentisteis Melinda y tú en ese momento? Como si estuviéramos en otro mundo. Existía una familiaridad especial. Fue un baile tan extraño, no teníamos ninguna duda que estaba ocurriendo algo importante. La guía. El propósito de nuestro encuentro. Nuestros corazones latían con fuerza. Era como una especie de encantamiento. Entonces, ¿por qué estaba Claire en tu vida antes complicando la situación? Tentándome para que me quedara en la granja. Fue uno de los caminos falsos que tenía que pasar. Otro tipo de vida. Después de dejar a Claire, encontré a la persona adecuada. Si Claire y tú hubierais tomado ese camino juntos, ¿habría sido tu vida un completo desastre? No, pero no habría sido tan buena. Hay un camino principal en la vida, pero siempre existen alternativas con las que también podemos aprender. ¿Qué te ha ocurrido alguna vez que en la vida hayas cometido un error o tomado un camino equivocado perdiendo una de estas señales, por ejemplo en un cambio de trabajo o de ciudad, o al no conocer a alguien importante porque los detalles que viste en el lugar de selección o las señales que aprendiste en la clase de preparación no las conocías suficientemente? R. Pausa larga. A las señales están ahí. Pero a veces yo las he ignorado. Hay veces en mis vidas en las que cambio de dirección porque lo pienso y lo analizo demasiado. O por las mismas razones, dejo de hacer algo que debía hacer. ¿Pero entonces podrías hacer algo que no estaba planeado con anterioridad en el mundo espiritual? R. Sí, y puede no funcionar tan bien. Pero tenernos el derecho a ignorar estas señales. Pero entiendo. Me ha gustado mucho hablar contigo sobre la clase de reconocimiento y me pregunto si esta clase espiritual hace algo más por ti en la vida física. R. Con voz lejana. Sí, a veces cuando estoy confundido acerca de la dirección que debe tomar mi vida me imagino hacia dónde voy en relación con el punto en el que estoy y automáticamente me viene a la mente lo que debo hacer. Ayudar a mis clientes a reconocer a las personas que están destinadas a ser importantes en su vida es una de las labores más fascinantes de mi trabajo. Creo que los que vienen a verme con este tipo de preguntas no están aquí en ese momento concreto por casualidad. Estaré anulando el propósito de las clases de reconocimiento ayudando a estas personas a recordar sus señales. No lo creo, principalmente por dos razones. Una, porque lo que no deben saber probablemente no se revela en la hipnosis. Y dos, porque muchos de mis clientes solo buscan confirmar lo que ya saben que deben hacer. Yo puedo hablar por experiencia propia de estas señales de reconocimiento, puesto que tuve tres signos muy claros para encontrar a mi mujer.